Lección número 1. Para el 3 de octubre de 2020. La educación en el Jardín del Edén. Sábado 26 de septiembre. Para memorizar. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Job capítulo 36, verso 22. La mayoría de los estudiantes de la Biblia conocen la historia de Génesis, capítulo 1 al capítulo 3. La trama parece seguir una serie lógica de acontecimientos. Dios crea, Dios instruye a Adán y a Eva, Adán y Eva pecan, Adán y Eva son desterrados del Edén. No obstante, un análisis más detallado de los primeros capítulos del Génesis, especialmente a través de la lente de la educación, revelará ideas sobre el elenco, el escenario y la historia. El sistema de educación, instituido al principio del mundo, debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. La educación, página 20. El Señor fue el fundador, director y maestro de esta primera escuela. Pero, como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro y aprendieron las lecciones equivocadas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Y qué podemos aprender en la actualidad de este primer relato de la educación?